La mer qu'on voit danser le long. Oh, Américo, no me lo, hola, tardes, no me lo esperaba para nada. No, ¿cómo sorpresa, anda? Sorpresa. ¿Qué bien, dice? Muy bien, por suerte. ¿Qué acá tal? Disfrutando de la semana. ¿Sabe que en general usted viene y me da la sorpresa? Cuando yo tuve una sorpresa, el mismo día que yo tengo alguna... ¿Me pasa alguna cosa rara? Ah, mira. ¿Qué le pasó? No, cosa, estuve corriendo de casa. No, contar no, vos, que cuente Américo cómo llegó. No, por supuesto que no, vamos a escuchar. Américo nos trae... Hola, Américo. Hola, ¿cómo está Carla? Qué lejos se sentó hoy de Carla igual. Me tocó este lugar, bueno. Pero qué pena. Ese derecho, no se ponga así como... De espalda se pone como prácticamente. Como si Carla tuviera... No estoy mirando al conductor. Tengo nuevos anteojos, ¿vio? Como si Carla le diera viento. Ah, no me había dado. Le queda muy bien. Sí, y el colgante lindo. También es nuevo. Ah, hace juego, mire. Se había perdido. Sí. Con el color de los anteojos. Ah, ¿vio qué ojos pícaros tiene Carla? No sé. Pero míreselo los ojos. Sí. El colgante también. Todo son ojos pícaros. Un segundo aguanta el colgante, la mirada. ¿Vio qué bonito? Sí, muy lindo. No mira. La felicito. La mira, mira el piso. La mira, mira el piso. Bueno. Bueno, un beso a mamá, le quiero mandar. Me está escuchando seguramente. Bueno. No sé Américo Dupont es un investigador musical. Sí. Anda revisando viejas melodías, viejas canciones de aquellas beats, de las bandas de los 60, de los 70. Sí. Cuando escuchábamos canciones que parecían muy superficiales, con pasatistas. Pasatistas, con letras fáciles, con músicas también. Banales. Banales y fáciles también las músicas. Sí. Pero encuentra que allí hay, la verdad, profecías, ¿no? Sí, vaya. Que donde nosotros veíamos, escuchábamos sí. Una letra medio sonza, hay realmente predicciones, cosas que ocurrieron 40, 50 años después Son temas serios. Y con temas serios, ¿eh? Y vaya que sí, hoy es un tema tremendo, ¿no? ¿Qué encontró? Estupefacientes. ¿En serio? Sustancias prohibidas. No. Sustancias prohibidas. Hablaba de sustancias prohibidas, pero de los problemas que iba a haber hoy. Actuales. En una canción de... La droga de hoy. Ni siquiera se conocía en aquella época. Mira. La droga no se conocía, no. Ya hablaban. No, la droga creo que sí. ¿Por qué grupo pero es? Esta no se conocía. Digan qué grupo es. No, lo dejo para el final porque me gustaría contar una anécdota que... Bueno, tiene una anécdota que ver con el tema, obviamente. Por si la anécdota ilustra y ayuda a la comprensión, cuéntela. Exactamente, porque usted vio que el lunes se celebró el 12 de octubre, fue feriado. Sí, 12 de octubre. El Día del Respeto de la Diversidad Cultural. Claro. Y bueno, y ese 12 de octubre me recuerda un 20 de junio, cuando, no sé por qué me acordé, cuando quisimos conmemorar la creación de la bandera. ¡Ah! Porque era feriado, claro, realizando un acto en las barrancas de Cañuelas, a orillas del río Aguas de Cañuelas. Ah, no diga, sí. El río se llama Aguas de Cañuelas. Aguas de Cañuelas. Hablamos con el intendente. sí, es cierto. Hablaron con nosotros quién. Le pusimos así. ¿No se llama Cañuelas el río Cañuelas? Bueno, y entonces. No, pero Aguas de Cañuelas queda más. Está bien. Más bien. Sí, porque. Hicieron... Agua, claro, sí. Hicieron un country ahí que se llama Aguas de Cañuelas. Ah, está bien, claro. Claro, bueno, hablamos con el intendente y nos ayudó, por suerte. Y bueno, se nos ocurrió reproducir aquella jornada histórica. Sí. El izamiento del pabellón nacional. Claro, cuando Belgrano levanta la bandera en la barranca. Claro. Claro, muy emocionante. Bueno, convocamos al pueblo. Ah, bueno, lo hicieron a lo grande. Sí. A las Fuerzas Vivas de Cañuelas, exactamente. Ajá. Conseguimos disfraces de próceres. ¡Qué lindo, ¿no? Américo! Sí. Y éramos, por ejemplo, estaba Navarrete, sí. El mono, que hacía de San Martín. Ajá. Ah, metieron. A San Martín lo metieron. Bueno. Sí. El africano que hacía... ¿Y patillas tiene? No, no. Es peludo. Sí. ¿En patilla no? Todo, patilla. Todo entero, bueno. ¿Es patilla? ¿Tiene patilla? Sí, todo. ¿Cómo todo? Tiene mucho pelo, tiene pelo. ¿Pero patilla? Tiene patilla, barba, todo. Pero todo junto está. Todo junto. Bueno, entonces... Bueno, estaba el africano, ajá. Que hacía de negro falucho. Porque es oscuro. Ah, claro. Edison, que es chiquito, sí. Hacía de tamborcito de Tacuarí. Ah. Es muy chiquito, Edison. Es chiquitito, sí. Y es muy lindo. Roberto Edgar era chiquito, el conocido de los Volcán era bajito. Claro, Edgar Volcán es bajito. Claro. Y Edison tiene muy lindas facciones también. Ah, y es bonito. Y es bonito, claro. Y yo hacía de Belgrano. Sí, y usted agarró con papel, claro, bien. Sí. Y al japonés Juan Carlos no le podíamos conseguir que un prócer que coincidiera, ¿no? Porque buscamos, pero no tenemos próceres japoneses nosotros. No, Américo, no hay próceres japoneses. Y no, está Liniers, que era francés. ¿Qué? Está el almirante Brown, que era irlandés, pero japonés nadie. No, no, no, obviamente, no hay prócer japonés. Bueno, igual me tomé una licencia histórica. Ajá. Y al japonés lo puse como uno de los 33 orientales. Pero ellos bueno, eran de Uruguay, oriental. Eran uruguayos. Bueno, poco más lejos, pero... pero era oriental. No, pero bueno, está bien. ¿Y? Pero uno de los 33 igual. Bueno, vamos con los caballos. Ah, hasta ¿caballo la y todo? No, usamos caballos de utilería. ¿Cómo caballo de utilería? Para no ensuciar nada. Usamos esos caballos que usted se mete adentro y camina y le queda la cabeza acá adelante. Sí, ah, que van dos tipos. Y... No, es uno solo. Ah, que se cuelga uno la... solo. En realidad las piernas son sus propias piernas. Las piernas ah, son... está y queda la cabeza del caballo adelante. Y que usted tiene unas piernas de trapo que le cuelgan por claro, afuera. Claro, sí. Ah, ese es caballo. Sí. Bueno, la gente conglomerada. Un día hermoso nos tocó, por suerte. Yo iba al frente de mi tropa. Ajá. Un frío. Ah, frío. Era temprano. Era claro, muy temprano. 20 de julio. Era muy temprano. Claro. Al ritmo del tambor marcial. Sí. Que a Edison le salía medio como ska. Pero bueno. Bueno, llegamos, nos apiamos de las montas. Sí. Y yo empiezo con una arenga que había preparado, un poco en contra de los españoles, ¿no? Y sí, tiene que hablar en contra de los españoles. Ah, era Belgrano, estaba divisando la bandera. Bueno, y arranco, ¿no? En este día, yo, el general Belgrano, para diferenciar las tropas nacionales del enemigo español, vil, sotreta y despreciable. Está bien. Venía muy, muy fuerte. Y bueno, no, pero había que ser. Para diferenciarnos del español canalla, infame y maturrango, bien. Voy a enarbolar esta bandera. Está bien. Bueno, el tema es que no nos habíamos dado cuenta que ¿qué? Cuando invitamos a las Fuerzas Vivas de Cañuelas, ¿qué? Estaba la gente del Club Español. Bueno. Que le cayó mal, pero es una cuestión histórica. Es una cosa que era muy fuerte para el español. Sí, pero ya pasó, pero estaba hablando de otros españoles. Y bueno, no lo entendieron. Por ahí tendría que haber dicho godos, los godos, otra cosa, la realista. No se iba a entender. Claro. Justo usted dijo español. Español. Bueno, el primero que saltó fue el gallego Murriño, sí. Que me grita, vení Belgrano, vení que te bajo todos los dientes. No. Directamente. Con acento español. ¿No? Con acento español. Claro. Bueno, y ya se armó un clima hostil. Ah, le digo, ¿no? Yo soy un hombre pacífico, ustedes me conocen. Sí, Américo. Pero conoce. En mi papel de Belgrano, habiendo chicos claro, a quienes. Bien, había muchos bien, chicos. No claro, que le tenía, que dar el ejemplo. Es verdad, no te podía quedar como un cobarde no, o como. Claro. No era el general Belgrano. Y no me podía achicar, aparte, frente a los realistas. No, claro. Igual no era realista, era lo del Club Español, de Cañuelas. Bueno, y le digo, español. Debes de poner tu actitud. Bueno, estuvo educado. Sí. En el personaje. Ríndete ante las tropas americanas. Ay, grita, pero ahí ya le vuelve. Y el gallego Murriño, que es mal llevado como él solo, sí. Me grita, vení pescado. Ah, no, a Belgrano no. Haceme reír si sos guapo, no. Me grita. Che, no, pero entendió todo mal. Era, bueno, era un día. Haceme reír si sos guapo, me dijo. Bueno. Claro. Bueno, mando a formar a mis tropas. Sí. Nosotros éramos 5. Claro. Lo del Club Español eran 45. Ay, exactamente, qué, 9 a 1 la desventaja. Estaba muy mal. Estaba exacto. Sí, el africano me hizo la cuenta. Me dijo, da justo, me dice. Bueno, yo mando a colocarnos los caballos de nuevo, porque nos habíamos... Se pusieron los caballos. Y sí, porque pero habíamos no le iba desmontado. A molestar, se iba a pelearse con la gente. No le molestaban estar metido dentro del caballo. Era una batalla importante. No, era una batalla. Bueno, y armo así, los armo así. Adelante San Martín y Falucho. Sí. Segunda línea, el oriental y el tamborcito. Sí. Y yo en la retaguardia, aguantando las toscas. ¿Por qué atrás? No, bueno. Porque ya empezábamos a recibir toscas y otros proyectiles también. Los españoles le tiraban cosas. Sí, sí. Sí. Dios mío, bueno, decido el momento del ataque. Sí. Y gritó, ¡avancen! Bien. A la carga. Bien. Bueno. Y bueno, no nos pegaron mucho, la verdad. ¿No? Yo creo que la vestimenta de prócer también los paró un poquito también, ¿no? Les dio como por impresión respeto, pegarle, sí. Les dio como un le respeto. Daba impresión. Bueno, y los caballos de cartón algo protegían también las patadas. Pero bueno, nos fueron tirando al río uno por uno. ¡No, amé! Sí. Terminaron en el río. Y al final el gallego Murriño sí. Levantó la bandera argentina que me habían sacado a mí. Uy, yo la tenía la yo, bandera, sí. No. Y cantó el himno nacional. Ah, bueno. Bueno, ahí cantamos y lloramos todos. Qué lindo, ah, pero terminó bien. Y nos abrazamos también. Qué lindo. Fue lindo, la verdad que fue lindo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Lo fajaron, pero al final el gallego cantó el himno argentino. Y fue emotivo, la verdad que sí. Todos abrazados. ¿Por eso? No cobraron mucho. Cobraron poco. Lo bastante, pero no lo sentimos. Pero yo igual me agarré una gripe tremenda, le digo, ¿no? Porque, porque ahí la madrugada, en el río. Mira que el día de la bandera siempre cae en invierno. Sí, es invierno. Bueno, no es bueno para el chapuzón en el agua. Y no, Américo, la próxima tenga cuidado con la gente del Club Español. Y bueno, al recordar esta historia, sí, me puse a pensar en el flagelo de la droga. Sí. El flagelo ¿por qué de la droga, la historia de cuando usted va a hacer un homenaje a la bandera, a Belgrano, a la barranca del Paraná? Que no sé. ¿Qué mirá, tiene que ver? No tiene que ver con ninguna con la, el flagelo de las drogas. Es no fácil. Porque estaba gripado. Es uno, los actos estos así de son típicos de qué institución, de la escuela. ¿De la escuela? Sí. ¿Y de qué institución te aleja las drogas? ¿La escuela? Sí. Ah. No tiene nada que ver, Bueno, usted se... No al lugar. Sí. Bueno, quizás por la gripe que tenía que tomar medicamentos y esas cosas. También. Ah, ahí puede ser, ahí más fácil, ¿eh? La fiebre. Empecé a pensar en la fiebre. Alucinar. Bueno, la cuestión es que es un tema este que hay que abordarlo con mucha seriedad. No hay tema, ¿no? Porque lo muchas va a veces... No, debe ser... Porque muchas veces escuchamos... Me pone nervioso cuando dice abordar con seriedad. No, sí, porque muchas veces escuchamos desde los medios artistas que hacen apología muchas veces. Sí, es verdad. Pero usted sabe, exactamente, usted sabe que esto no es nuevo, porque en los años 70 un grupo argentino ya nos hablaba de la relación entre los artistas y la droga. No, en los 70. En los 70, bueno. ¿Ya hablaban de esto? Sí. ¿Quiénes eran? Sociedad Anónima. ¿Sociedad Anónima? Sí. ¿Y hablaban del flagelo de la droga en la comunidad artística? Sí, ¿de todas las drogas? No. ¿De una droga? Sí. ¿De la cocaína? ¿De qué droga? Te quiero Paco. Se llama el tema. No, del Paco, hablaba de... Quiero Paco. No había Paco en los 70. No había. Bueno, por eso pero ya se adelantaba. La que yo me notablemente. Llevé. Pero 40, el mensaje 50. Es clarísimo. Impresionante. Bueno, y habla de los... Del, de... Hay que escuchar. ¿Dice flagelo en algún momento? ¿Dice flagelo? Creo que sí, en el coro. Vamos a escuchar de Sociedad Anónima, Te Quiero Paco. Gracias.